hace muchísimo es el tema del turismo. El otro día estuvo el subsecretario de turismo, Laureano Schwerman, hablando de esto, pero ahora se viene un encuentro, la verdad que está buenísimo, en el centro de convenciones acá de Concordia, de turismo, y estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Acedo, para charlar de esta actividad, pero para charlar, porque hay frases que está bueno explicarla, como turismo de triple impacto. Me parece bueno, pero vamos a pedirle a él que nos explique. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Juan, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa y esperemos tener muchas charlas porque nos parece una industria clave para la provincia. El momento es complejo, ¿no, Juan? Sí, la verdad que todo tipo de capacitación y bueno, todo incentivo a que podamos avanzar con el turismo siempre es bueno, y más en época como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sabemos que se vienen momentos de incertidumbre, y ya, bueno, ya lo venimos soportando desde el mes de diciembre, porque, bueno, la realidad de la República Argentina hace que el rubro turístico siempre tenga que abrir el paraguas antes de tiempo, ¿no es cierto? No es algo de primera necesidad, pero sabemos que es sumamente importante para las economías locales, así que desde el sector privado siempre tratamos de ir generando las condiciones para que el turismo sea y siga siendo el mayor generador de empleo de la provincia de Entre Ríos. Juan, ¿tomamos conciencia los entrerrianos del rol que juega el turismo? ¿Nos estamos transformando realmente en una provincia turística? Nos estamos transformando, pero necesitamos inculcar al entrerriano cuáles son las formas de tratar al turista para que vuelva. Te cuento una anécdota muy rápida, hace 2 años atrás, con Leonardo Shea, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, saludos. Concordiense, que en todos lados vende su ciudad, es enamorado de su ciudad y de la provincia de Entre Ríos. Fuimos a un polo de turismo ecológico en la ciudad de Corrientes, capital, y vos sabés que en la costanera, caminando, preguntábamos a cualquier persona sobre algún atractivo turístico, sobre algo puntual, con la intención de saber si estaban capacitados para atender al turista, y todos tenían una respuesta válida. Mirá. Desde el policía que estaba en la esquina hasta la persona que salía a caminar a la mañana por la costanera de la ciudad de Corrientes, sabía qué es lo que tenía que decirle al turista para que se enamore de su ciudad o de su provincia. Eso es lo que nosotros buscamos en la provincia de Entre Ríos, y es en gran parte a lo que apunta este foro que se desarrolla mañana viernes en la ciudad de Concordia, un foro muy importante. Es el primer foro regional de turismo urbano, religioso, rural y de triple impacto que organiza CAME, que podría haberse hecho en cualquier lugar del país, y gracias a gestiones que realizamos con la Federación Económica, con el Centro Comercial de Concordia y con la Cámara Entrerriana de Turismo, quedó en la provincia de Entre Ríos y más precisamente en Concordia, para demostrar el federalismo que tienen las instituciones de la gremial empresaria. Buenísimo, la verdad que buenísimo. Aparte, ya hay impacto turístico porque viene mucha gente. Juan, te pregunto también con respecto a eso. Hoy, en épocas de crisis económica y financiera, el turismo tiene que ser muy creativo, diversificar el producto. ¿Cómo están viendo eso? Nosotros tenemos en la provincia de Entre Ríos identificados 60 productos turísticos. Mirá. Tenemos, la verdad que es tan amplia la gama de servicios y de productos que tenemos para ofrecer, que al turista no le alcanza con una semanita para conocerlo todo. Obviamente que hay unas limitaciones económicas que hacen que lo vayan haciendo por parte, pero en cada sector de la provincia tenemos algo diferente, siempre encabezado por lo que son los complejos termales y los parques acuáticos, que siguen siendo las estrellas del turismo de la provincia, pero este foro justamente viene un poco a abrir la cabeza del empresario, de quien desea emprender o quien quizás esté dudando de si es rentable o no desarrollarse en este ámbito, porque sabemos que todos los pueblos de Entre Ríos tienen un gran potencial en lo que es su infraestructura, el turismo urbano, el turismo religioso, que también tenemos corredores donde hay distintas historias que contar, y el turismo rural que se está desarrollando muy bien, si bien sabemos que falta un poquito de la corrección de los caminos, la accesibilidad, hay que mejorar un poco, pero las estancias están muy preparadas, con servicios de excelencia, que la verdad que mostrarlos y y saber que contamos con eso nos enorgullece. Uh-huh. Y ese, justo cuando presentábamos el foro, hablamos de triple impacto. Bueno, explicarle un poquito eso porque suena fuerte y uno entiende que tiene que ver puntualmente, obviamente, con el turismo, que eso estamos hablando, pero ¿nos podés explicar un poquito, Juan? Sí, bueno, esto habla del impacto que tienen estas tres cuestiones, ¿no? Lo que es rural, lo que es urbano y lo que es religioso. Pero también habla de lo que es los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental que tiene el desarrollo de la actividad turística y que siempre tenga un impacto positivo en la sociedad. Estas son las cuestiones que se van a hablar, por eso invitamos, no podemos avanzar mucho en explicar tanto de qué se trata, porque la idea es que la gente, sobre todo los de Concordia, participen. Si bien esperábamos una convocatoria de alrededor de 250 personas, hoy estamos por encima de las 350, estamos sorprendidos. Es un número sumamente importante, la gente ha demostrado muchísimo interés de toda la provincia y de algunas otras provincias de la Argentina que van a estar participando mañana en este foro. Los invitamos a todos, sobre todo a la gente de Concordia, porque si bien el foro es de turismo rural general, hacemos mucho hincapié en lo que es la ciudad de Concordia y la zona, ¿no? Juan, vos cuando hablabas recién de los productos turísticos que tiene la provincia, hablaste de 60. ¿Es importante para el turismo manejar data, de dónde viene el turista, cuántos días se quedan? ¿Manejar datos es importante hoy para el turismo? Es importante también para el que venga a invertir, Pablo. Ahí está, sabiendo la cantidad de turistas que vienen en un fin de semana largo, sabiendo la cantidad de noches que se quedan en un destino, sabiendo cuál es el consumo promedio per cápita, todos esos datos hacen que el inversor se tiente por venir a la provincia de Entre Ríos y desarrolle su negocio acá. Esta información la volcamos nosotros a nuestras redes, la compartimos con el periodismo, todos los fines de semana largos, lo que es vacaciones también, vamos midiendo por quincena, vamos viendo los resultados mensuales, los resultados generales de las temporadas. Lo veníamos haciendo ya hace 10 años que la Cámara, este año cumplimos 10 años, fuimos ajustando la calidad de la medición de justamente de estos datos tan importantes. Hoy la Secretaría de Turismo, donde hoy está dirigida por gente que ha formado parte de la Cámara Entrerriana de Turismo, que viene del sector privado, que saben de la importancia de contar con esta información y que sea lo más precisa posible. Hoy venimos trabajando con el mismo esquema de para reunir la información y volcarla a que la gente se informe sobre el impacto que tiene, no solamente económico, ¿no? Sino que el impacto general que tiene el turismo en las economías de los diferentes destinos de la provincia de Entre Ríos. Sin duda. Aparte, movimiento económico, movimiento laboral, viste que genera trabajo directo, rápido. Y eso está buenísimo. Cuando hablamos de la promoción turística, ¿qué rol le damos a eso, Juan? De ir a las ciudades, obviamente, epicentro de gente. ¿Es fundamental eso hoy para el turismo? Siempre lo dijimos a esto y, bueno, no hemos tenido generalmente mucho apoyo. Nosotros pensamos y somos conscientes de que es necesario hacer planes de promoción o de marketing a largo plazo. Lo venimos pidiendo hace mucho tiempo. No nuestros pedidos no fueron escuchados o en la medida que nosotros creíamos necesario. Siempre el sector privado estuvo dispuesto a acompañar. Bueno, a partir de ahora, que en manos de Jorge Sato y de Sebastián Bell, que son los que están conduciendo la Secretaría de Turismo, hemos llegado a, porque ya que comulgamos lo mismo, ¿no? Venimos del sector privado, desarrollar este tipo de promociones. Esto fue lo que hizo grande a los destinos turísticos más importantes de Argentina, como Iguazú, todo lo que sea NOA, Patagonia. Ellos tienen proyectos a largo plazo, desarrollados a través de, en muchos casos, de un ente mixto, como el que estamos pidiendo, y creemos que está próximo a aprobarse la ley de la creación del ente mixto de turismo de Entre Ríos. Esto va a permitir que pase quien esté ocupando un cargo público, pase quien esté ocupando algún cargo en la dirigencia gremial empresaria. Estos proyectos se van a mantener en el tiempo. Seguro. No va a ser pasible de que por alguna cuestión de mezquindad política se vengan abajo o se queden inactivos. Entonces eso es lo que buscamos nosotros. Está bueno. Esté quien esté conduciendo el sector privado, el sector público, que los proyectos se sigan manteniendo, que haya un norte, que haya un objetivo y que se fijen por etapas y se analicen los resultados. Perfecto, aparte si dan resultados que tengan continuidad, obviamente, está bueno lo que dijiste, Juan. Juan, te pregunto otra cosa, ¿cómo estamos ante el escenario de los lugares para hospedarse? Porque el otro día leía, y por ahí por desconocimiento, ustedes manejan mucho más claro este tema, hablábamos los porcentajes de ocupación, pero me sorprendí cuando vi que Federación hablaba de un 90% de ocupación y Concordia similar, pero en Federación eran 15.000 lugares y acá eran 2.000 y pico. Entonces yo dije, el porcentaje va en relación también a la cantidad de lugares. ¿Cómo estamos en la provincia en general con eso? Sí, sí, la medición se hace de acuerdo a la cantidad de plazas declaradas de alojamientos homologados y debidamente registrados, ¿no es cierto? Sabemos que hay mucha parahotelería, son los alojamientos quizás informales, a los que nosotros instamos siempre a que se registren debidamente. Eso trae beneficios en algunos casos impositivos por la provincia y demás. Se varía muchísimo en localidades como lo que es Federación, Colón, que tiene, son los que mayor cantidad de plazas tienen, ¿no es cierto? Pero en sí el análisis, nosotros de la Cámara Interior de Turismo lo hacemos sobre 23 destinos, que es donde tenemos representación. De ahí, bueno, tenemos un cuadro, no lo tengo a mano ahora para tirarte los números exactos y no quiero... Sí, pero está bueno que la tienes. De confiado, pero siempre lo medimos en base a 23 destinos que representamos, donde tenemos representación en la Cámara Entrerriana de Turismo. Y la verdad que va variando bastante, depende mucho de la oferta que haya de eventos. Tengamos en cuenta que la provincia de Entre Ríos últimamente ha crecido muchísimo en eventos populares. Eso hace también que sea un plus a la hora de que el turista elija un destino. Quizás tenemos destinos que no son considerados netamente turísticos, pero hay eventos culturales que llaman muchísimo la atención y de un día para el otro la capacidad de alojamiento se encuentra colmada y comienzan a derivar a ciudades vecinas, ¿no es cierto? Hay muchas particularidades. La verdad que el potencial de la provincia es muy importante. Se están generando cada vez más cantidad de plazas, así que eso también es un buen dato a tener en cuenta. Siempre instamos a que sea con la responsabilidad, con que la persona que conduzca un alojamiento sea al menos idóneo o tenga interés en informarse para que esto se transforme en un buen trato hacia el turista, porque entendemos que es la clave, ¿no? Que el turista llegue, sea bien atendido, sea bien informado sobre lo que tiene para hacer en la provincia y que vuelva, es lo más importante. Juan, apelando a tu conocimiento, hoy juega un rol importante el tema de vender los paquetes, estos con promociones de noches, pagás dos, te quedas tres, entras a este hotel y tenés acceso a terma. En épocas de crisis te hablo, ¿no? ¿Esto juega un papel importante o no? Hay que ser, yo te dije en un momento, creativo a la hora de vender el destino, ¿no? Sí, sin duda que en estos tiempos todo lo que genere mayor visibilidad hacia el turista, que pueda tentar al turista a venir, cualquier incentivo al consumo de servicios de alojamiento, de gastronomía o de parques termales o cualquier producto turístico, es un plus y hay que utilizarlo. El privado lo está haciendo, tenemos claros ejemplos en la Argentina que ya se viene desarrollando, por ejemplo Misiones y la zona sobre todo de Puerto Iguazú tiene su propio previaje, algo similar a lo que había implementado la Nación años atrás, que nosotros, bueno, fuimos claros en lo que fue el resultado del previaje en la provincia de Entre Ríos, ¿no? La primera y la segunda edición fueron positivas porque veníamos de la pandemia y necesitábamos generar ingresos para recuperarnos lo antes posible, pero ya los últimos tres las últimas tres ediciones del previaje no resultaron como quizás en otros destinos del país. Ahora, la semana pasada se habló de también un programa de incentivo al consumo de servicios turísticos. Hasta ahora no tenemos, solamente tenemos el borrador, no tenemos nada en concreto, así que estamos al aguardo de que nos llegue la información precisa y en qué condiciones se va a realizar para poder informar y poder empezar a promocionar o vender algún paquete de descuento. También está desde la Cámara hemos firmado convenio con muchas instituciones, con sindicatos, con la CGT misma, ofreciendo descuento a los afiliados de distintos sindicatos. Eso hace que los fines de semana ya el afiliado de determinado sindicato o federación venga a la provincia de Entre Ríos y tenga la posibilidad de acceder a descuentos en alojamiento, en gastronomía, en acceso a parques y termas en algunos casos. Así que ya venimos trabajándolo a esto, está dando resultado y cualquier otro plus que haya va a ser positivo y bienvenido. Perfecto. Juan, te agradezco muchísimo la predisposición. Bueno, ya por lo que me comentaste va a ser un éxito el foro que se va a llevar a cabo en Concordia. Te agradezco la charla y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos por la comunicación y estás invitado para mañana a acompañarnos. Perfecto, ahí vamos a estar, va a ser un gusto, Juan, que tenga buena jornada y estamos en contacto. Gracias a vos, Pablo, igualmente, hasta luego. Ahí está, qué linda charla, bueno, la tiene clara, eso es lo bueno cuando te habla con un lenguaje claro, con una terminología.